Buenos días. Esta mañana, hace apenas una hora, se ha registrado un nuevo terremoto en Navarra, con epicentro en el municipio de Lizuain. Con una magnitud de 2,7, el temblor se ha podido sentir en varias zonas de la comarca, incluido aquí, en Pamplona. Afortunadamente, hemos podido ver que el terremoto no ha causado ningún daño grave, nada más que ligeros temblores en el suelo e incluso las cristaleras de las viviendas. No obstante, el verdadero efecto se ha podido sentir en la población. Muchos de los vecinos aquí en la capital mostraban un aire tenso, fruto del miedo a que se pueda producir un nuevo temblor. Y es que con este ya van 40 terremotos sentidos en Navarra en el último mes y medio. El más grande, de una intensidad de 4,6 el pasado viernes, ha sido lo que ha puesto a la población en alerta roja. Los expertos ya han asegurado que, a pesar de que estos terremotos están entre los más fuertes en los últimos años, es algo habitual y que no va a conllevar grandes riesgos.